Hola mundo. Hola barbados y barbadas, bienvenidos todos a una nueva edición de Plástico Elástico. Este es el programa 3947 y aquí estamos un día más dignificando la música, como siempre, y además ofreciéndote maravillosas canciones de hoy, de ayer, de mañana, de aquí, de allá y de cualquier parte, de power pop preferentemente y de otras muchas cosas más. Un puñado de canciones que suenan tres veces por semana en tu web musical favorita, plasticoelastico.es. Allí tienes el link para escuchar o descargar el programa, la playlist más completa de este planeta y el listado de lugares a través de los cuales también suena Plástico Elástico. Un beso gigantesco, el más grande que exista, para todos vosotros de Paco Pepe Gil. Feliz y encantado un día más de estar a vuestro lado. Y empezamos con una buena versión que hace la bostoniana Kit Gulliver de un viejo tema de los Bee Gees, I Start a Joke. Buena versión ha hecho esta mujer llamada Kit Gulliver, una mujer que proviene de Boston, de Massachusetts, que hace power pop con mucha facilidad, que graba para el sello Red on Red Records y con ellos ha sacado esta versión estupenda del viejo y clásico tema de los Bee Gees, I Start a Joke, una canción incluida en su álbum de 1968, Idea. Y la buena versión es una buena idea. Sí, señor. Esto es Plástico Elástico, plásticoelástico.es, tu programa favorito de canciones. Y vamos ahora con otra versión. En este caso la realiza un noruego favorito del programa, Thomas Dahl, que tiene una banda que se llama Caddy y que acaba de sacar un disco a través de Cool Cat Music, del que ya hemos oído tres canciones, esta es la cuarta que escuchamos. se titula The Tours and Dead Ends Volumen 1. Son versiones muy apañaditas, muy interesantes, por ejemplo, Heart of Stone de los Het Boys, Best Thing I Ever Did de los Invaders, o esta, Cost of Love, un temazo que él, Thomas Dahl, sabe convertir en el sonido Caddy. Power Pop, viajando al pasado. Excelente versión del Cost of Love de los The Cretons, una canción que publicaron en el año 1981. The Cretons era una banda de Los Ángeles, de Power Pop, liderada por Mark Goldenberg, y que tenía dos discos y esta canción que es realmente maravillosa, Cost of Love. Algún día oiremos la original. Y Thomas Dahl, Caddy, ha hecho un disco de Tours and Dead Ends Volumen 1, una colección de finales de los 70, principios de los 80, Power Pop y New Waves, versiones de Power Pop y de New Waves, de clásicos como por ejemplo esta de, o otras de Junior Campbell, de los Invaders, de Cheesy, de Robin Lane and the Chartbusters, de Freshies, bueno, en fin, una colección de canciones estupendas. Y suenan aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, también a través de emisoras físicas estupendas, como por ejemplo Hipop FM. Hipopfm.com, que es una emisora digital musical dedicada a la música pop, a saltomataradiorock.com, que es una emisora digital musical dedicada al rock. Estamos también en una web, blog, página que se llama El Rock es mi rollo, donde hablan de música, y ahí está Plástico Elástico. También estamos en Radio Pra.Nava, que es una emisora local asturiana en el bonito pueblo de Nava. También estamos en pasiondeportivaradio.com, que está hablando de deportes de los que nadie habla y con buena música. También hacemos lo mismo en Radio El Séptimo Cuervo, ponemos buenas canciones allí, que es una emisora dedicada a los coches clásicos. Y finalmente estamos en Radio Pulsar, que está en Lisboa, en Portugal, y en todas ellas, en todas esas emisoras digitales, suena Plástico Elástico en muy buena compañía, con muy buenos programas, así que a escucharlos. Y nos vamos ahora hasta California, hasta Santa Mónica, para escuchar a una banda habitual en el programa, una banda que se llama Pop Rabinas, que está liderada por John Adair y que tienen nuevo single. El nuevo single incluye en la cara A esta canción, Do the Creep. Ellos son de Pop Rabinas. Creep. Started your descent, you started to resent just what we'll never know. Right now, staring up at the sun, living on a trust fund out west, not making a sound. Playing on defense, you think you do everything just right, it's all for show. The Creep, esa es el nuevo single con la canción en la cara B, Is There Anybody Anywhere But Here? Y son dos canciones buenísimas que estarán incluidas en un álbum que saldrá próximamente, en el verano, anuncian ellos. Pop Rabinas, la banda de Santa Mónica, de California, que es habitual en el programa, que ha sonado con discos estupendos como, por ejemplo, el álbum California Sonic o Willy Nilly. Son habituales aquí en Plástico Elástico porque tienen mucha calidad, hacen buenas canciones, muy redondas, muy pop, y esta no desmerece en absoluto a todo lo que han hecho hasta el momento. De Pop Rabinas, Do the Creep, suenan aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, también a través de emisoras físicas maravillosas como Happy FM, con muchas radios repartidas por toda España, emisoras de la Comunidad de Madrid municipales, como por ejemplo, que están en sitios estupendos, como Onda Pedriza, que está en Manzanares el Real, Radio Villalba, que está en Collado Villalba, o Radio Soto, que está en Soto del Real. Fuera de la Comunidad de Madrid, también estamos en grandísimas emisoras y en lugares maravillosos, como son San Adrián, Navarra, que allí sonamos a través de Rebote FM, Sot de Chera, en Valencia, que allí sonamos a través de Radio Vacío, y Caravaca de la Cruz, en Murcia, que sonamos a través de Radio Caravaca. Lo dicho, en una programación estupenda, todas ellas, y ahí está Plástico Elástico. Y vamos a seguir con una banda escocesa, una banda de Glasgow, que realmente no es una banda, es un tipo que se llama Joe Kane, y que tiene una banda que se llama The Poppermost, que ya habíamos anunciado que iban a sacar un disco el 30 de julio, y así es. El disco se va a titular Hits to Spare, y nos ha pasado todo el disco ya, y es una maravilla. Tiene ese toque beat, power pop, beateliano, maravilloso. Aquí está la canción Egg and Chips, huevos y patatas fritas, de Poppermost. This is Egg and Chips, take 78. Ahí estaba Joe Kane, lo que es lo mismo, de Poppermost, con su nuevo disco Hits to Spare, publicado por Think Like a K Music, y sale el día 30 de julio. La canción que hemos escuchado, con ese toque vital, viteriano, de la época de Hamburgo y principios de los Beatles, Egg and Chips. Suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, tu programa favorito de canciones. Y desde Tenerife vienen estos chicos que se llaman The Vinilos, que han sacado un single a través de Clifford Records. Es un single buenísimo, habíamos oído ya la cara A y hoy la cara B, que es una versión de un viejo tema de los NAC, una banda que no es la NAC de los californiana de los años 80. Esta es más bien de los años 60. Y bueno, pues aquí les tienes con esta estupenda versión de la canción Te extrañaré, I'll Miss You. Ellos son de Vinilos. Every morning when the sun rises up, I can see his bright. For me there's no light. When the day begins and life goes on, I feel I'm alone. Pues ahí estaba la gran banda tinerfeña y española de Vinilos con la cara B de ese single, la canción Te extrañaré, que originalmente se titulaba I'll Miss You, que era de los argentinos de Nax, que publicaron la canción en el año 1969 a través de Parlophone. Y ellos lo han retomado, han hecho esta estupenda versión para la cara B del single que han publicado a través de Clifford Records. En la cara A viene una estupenda canción que se titula Move On y que habíamos oído ya hace unos días. No descarto que vuelvan a sonar aquí en Plástico Elástico de Vinilos, que siempre nos han encantado, nos ha parecido una banda estupendísima, con un gran directo. Y suenan aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Vamos a seguir con Melenas, una banda de chicas, cuatro chicas de Pamplona, de Navarra, que acaban de hacer una estupenda versión del tema Iceberg de Grow Sound, una canción del año 1981. Ellas la han adaptado y la han hecho un trastoque y la han hecho muy bien. La canción se llama Osa Polar y ellas son Melenas. Yeah. muy bien, Melenas. Nos gusta mucho lo que hacen y en esta ocasión se han decantado un poquito más hacia el post-punk con esta versión Iceberg de Grauzone, de una canción del año 1981, y ellas la han bautizado como Osa Polar. Son muy buenas, han estado ahora en el Vida junto con Hikis y con alguna banda más, y ellas son de las figuras relevantes de este panorama nacional. Hikis, Melenas, en fin, esas chicas que hacen música buenísima, esas músicas que hacen música buenísima. Y suenan aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, tu programa favorito de canciones. Y esto es un EP que nos llega desde el Reino Unido. Lo firma Ten Tons y el EP lo ha publicado Silver Hit Records, es buenísimo, se titula So Long y aquí está esta tremenda canción, Everything's You Got. Aquí está Ten Tons. My shot, tripping backwards, but I catch myself taking another record down from off the shelf. No, I don't wanna be the loser anymore. I don't wanna be the one you love to ignore. You can't find across your name, I've left it underlined. No, I don't want to be a loser anymore. I don't want to be the one you love to ignore. Something real when it's all in your hands. ¡Qué cancionón de Tin Tons! Que es la música de un cantante y guitarrista y compositor que solo tiene 24 años y que ha hecho este EP, Born to Lose, que el EP se titula So Long, perdón, el Born to Lose era el anterior. Este se acaba de salir y a través de Silver Hit Records se titula So Long e incluye canciones como este Everything You Got. Pero todo el disco es buenísimo. Iremos poniendo las canciones aquí en su orden, prácticamente en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Y ahora subimos un poquito más arriba, porque desde Escocia, desde Dunfermline, nos llega la música de unos que ya han sonado aquí en Plástico Elástico. Son dos mellizos que se llaman Donald y Stuart McKay y que acaban de publicar a través de Wanga Records un nuevo single. Un single con un cancionón también, de esos que te espabilan, te ponen a bailar y a moverte y encima tiene su salsa. Dive In, ellos son Twin Stone. Canción. Ellos se llaman Twins Town y vienen desde Escocia y tienen toquecillo, pues bandas escocesas de indie pop como Orange Juice, como Altered Maze, como Strawberry Switchblade. Tiene ese toquecillo de pop alegre tirando para arriba todo el rato. Dive In se titula la canción, lo ha publicado Wanga Records y es el nuevo single de estos mellizos de Escocia, los hermanos McKay. Y suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, tu programa favorito de canciones. Y vamos ahora con la aventura un poco soy gaze, pero sigue siendo muy power pop, del señor Geoff Shelton, el músico de los Weird Wizards, entre otras muchas cosas. Y Geoff Shelton pues ha publicado un disco a través de su propio sello, autoeditado, bajo el nombre de Delights. Y habíamos escuchado ya cuatro canciones. Bueno, esta es la otra, la quinta que sacamos de este disco de 10 canciones. Es una auténtica gozada de álbum. Y la canción se titula Asunder. Él es Geoff Shelton. Ellos son Deadlights, o su proyecto es Deadlights. Yeah. Jeff Shelton, el líder de los Well Wishers, con este proyecto titulado Dead Lights, que ha sonado aquí en 5 ocasiones de las 10 canciones que tiene su álbum homónimo, y esta vez hemos elegido Asunder, una canción fantástica con esas guitarras, esas cortinas, un poquito más shoegaze, pero con esas líneas melódicas estupendas. Plásticoelástico.es. Sigamos con una banda noruega, que es el tercer disco. Es una banda también de un tipo solo, es el señor Tom Dupree, Tom Dupree III, y que es el que ha escrito Tom Dupree es el que toca la batería. El tipo se llama Mikkel y es un músico que ha hecho ya 3 discos, porque le encanta el power pop, bubblegum, un poquito chicle, un poquito glam, esa línea, y su último disco se titula As If, y ahí está esta canción que vamos a escuchar, que lo abre el álbum, In Love, y se hace llamar Love Hurts. Sonido muy ramoniano, con un sonido que también nos ha recordado bastante a los Beatnik Termites, y con este rollo glam, punk, power pop, en fin, glam, bubblegum, tiene un poquito de todo de lo que nos gusta. Se llaman Love Hurts, vienen desde Oslo, desde Noruega, están capitaneados por Mikkel, que había sido miembro de Lemonheads y de Hollingtons, y que ahora pues tiene este proyecto donde se divierte haciendo canciones como esta, In Love, el álbum que acaba de publicarse, es autoeditado, As If. Love Hurts. Suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Esto que viene a continuación es un dúo que ha trabajado a distancia para hacer este single que publica Red on Red Records. Ellos son Lee Harrington y Linda Mandolin. Lee Harrington es de los Neighborhoods y de los San Jailos. Es un guitarrista, cantante y compositor estupendo. Y ella, Linda Mandolin, de Tiger Bombs, de Fabulous Disasters, y uno vive en mismo Massachusetts y la otra vive en Mandolin vive en Portland, en Maine, y han hecho vía distancia esta estupenda canción Real Love, que es la cara de este sencillo que han publicado a través de Red on Red Records. Lee Harrington y Linda Mandolin. Many times my words escape me, but it only serves to make me more determined not to tell you how I feel. And though I try my best to show it, many times I know I blow it. When I wanna show you that this love is real. And you live a love that's real. Harrington y Linda Mandolin, Real Love, suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Y vamos con Foreign Films, Bill Mayoros, que acaba de sacar un nuevo single, el canadiense que al que le gusta mucho la Elo y al que le gusta mucho el power pop barroco, acaba de hacer este single con la canción All the Love That You Give en la cara, buenísima también. Snow, the danger of the summertime twilight. The Foreign Films, el proyecto musical de Bill Mayoros, este canadiense, que habitualmente suena en Plástico Elástico. Es un tipo que le gusta hacer una música muy cinematográfica y al mismo tiempo de power pop bastante barroco, pero con muchos adornos y tal. El caso es que acaba de publicar un single autoeditado con dos estupendas canciones. Hoy hemos oído la cara A, All the Love That You Give, que es una auténtica maravilla. Y por eso sonará la cara B próximamente aquí, de los canadienses, del canadiense Bill Mayoros, alias The Foreign Films. En Plástico Elástico, plásticoelástico.es, tu programa favorito de canciones, que estamos cerrando el programa y además lo hacemos con el programa 3947 y lo vamos a hacer con una banda californiana, una banda que se llama Tic Tac Hertz. Es una banda que viene de Oakland y que es también la banda de un solo tío, de Greg Snyder. Es un tipo que ha estado en varios grupos y tocando. Es un músico que se mueve con el ambiente musical de Oakland y que ha estado con The Influence y acaba de sacar un EP con cuatro canciones, buenísimas todas, a través de su propio sello, de él mismo. El EP se titula Killer Pop Midnight y os voy a dejar con la canción It Ain't Easy. Sed buenos, disfrutad de la vida y la música. Hasta el próximo día. I'll take you anywhere.